Comunicate con parte del aire. Llama al 473-4433. Escribí a parte del aire azotea@yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671. Azotea. Y han pasado 34 minutos de las 10 de la mañana, ya nos quedan apenas 25 minutos para desarrollar todo lo que nos queda, que es mucho, la verdad, es mucha información acerca de las elecciones. Pero ahora algo en el ámbito local. Bien, bueno, nos quedó colgado a nivel provincial justamente la lista de, a nivel nacional, la lista de Proyecto Sur. ¿Por qué, Mónica, nos quedó colgado la lista de Proyecto Sur? ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires con la propuesta de Pino Solanas? Bueno, Pino Solanas, cuando lo entrevistamos, nos dijo que a nivel nacional no podían presentarse por dos factores. Primero, que cuando en el 2007 se pronunció como cuarta fuerza, efectivamente, tenía que sobrepasar el 2% de los votos para que le permitan armar en ese momento a nivel nacional. Ahora que ya se estaba proyectando como fuerza, adelantaron las elecciones también y lo perjudicaron. No pudo presentarse como fuerza a ese nivel, pero sí hizo alianzas aquí en Mar del Plata, que ahora vamos a hablar de ese tema. Claro, justamente una de las alianzas, la alianza en realidad que hizo en Mar del Plata, es con la lista número 657 con el Partido Socialista Auténtico. Claro, uno de los principales candidatos es el concejal, el que va en primer lugar de la lista, es Eduardo Romanín, seguido por Pablo Omar Aceto y María José Josefa Prokopovich. Sí, tenemos justamente qué era lo que decía Eduardo Romanín aquí en la mañana de FM de la Azotea, en la mañana, en la semana, en FM de la Azotea, las semanas que transcurrieron. ¿Qué es lo que propone este partido con respecto a la municipalización del transporte? Lo escuchamos. En Mar del Plata nosotros también, cuando en su momento estábamos en el Consejo, hicimos una audiencia pública. ¿Qué hacer con el provincial? Era Solá el gobernador, vino Teresa García, que era la subsecretaria de Turismo, hicimos una audiencia pública donde opinó todo el mundo. Pasaron 50 instituciones, personas y demás. ¿Qué hacer con el provincial? Nosotros, el grupo nuestro, el bloque progresista de esa época, con García Conde y con Páez, sostuvimos, y la mayoría acompañó, Andrea, sí, que había que municipalizar el provincial. Que había que hacer de eso lo que Mar del Plata necesita, que es un centro de convenciones. Un punto de encuentro donde Mar del Plata, para trabajar los 12 meses, que tenga ese lugar vivo, rico, dinámico y demás y demás. Bueno, Macano, eso salió aprobado desde el punto de vista de declarativo. Nosotros sigue siendo una bandera nuestra del paso desde esa época. Pensamos que tiene que ser municipal. En el interín se presenta Scioli, gana Scioli las elecciones y Scioli lo privatiza. Bien, ahí escuchábamos a Eduardo Romanín, que era lo que nos proponía con respecto a la municipalización del hotel provincial. Sí, pero también habla de municipalización del transporte público aquí en Mar del Plata. Escuchemos qué es lo que nos propone. Es nuestra propuesta. Nosotros vamos a insistir, vamos a trabajar y tenemos que los vientos que soplan hoy son más propicios para que se pueda instrumentar el comienzo de lo que sería en definitiva en algún momento la municipalización del transporte de Mar del Plata. Esa es una de las propuestas que son caballitos de batalla, que son consignas nuestras y que de alguna manera la ofrecemos y la ponemos al debate para que los distintos candidatos opinen sobre esto y de alguna manera comprometan una opinión, porque entendemos que es una manera, el tener una línea municipal testigo de transporte es una manera de avanzar hacia el mejoramiento del servicio, que Mar del Plata lamentablemente no es lo óptimo, ¿no? Bien, bueno, ahí pasaba la propuesta de la lista que se adhiere, que se cuelga, de la propuesta de Pino Solanas, ¿no? El nombre de la lista es PASO y está integrada entonces por la agrupación PASO, o sea, el Partido Socialista Auténtico, Marplatense por la Igualdad, es otro partido que también está, y Proyecto Sur. Es una alianza entre esos partidos. Bien. Muy bien, con respecto a lo que tiene que ver con el nuevo socialismo marplatense, obviamente aquí en la ciudad, se presenta el concejal, quien está a la cabeza, el primero es Andrés Cordeo, que se presenta junto a Juan José Luis Anastasia y María José Sánchez. ¿Qué es lo que está proponiendo este partido? La autonomía municipal, descentralización administrativa y participación social, la diversificación productiva y promoción del trabajo, la inclusión social para superar la inseguridad y el desarrollo urbanístico y equilibrio ambiental. Es lo que entra, equilibrio ambiental también, seguramente incluyendo algunas cuestiones del basural. Bueno, y dentro de este tema que es tan controvertido como el transporte público en la ciudad de Mar del Plata, también una de las propuestas de Andrés Cordeu tiene que ver con el transporte. El sistema de transporte nuestro tiene una falla central, que es que está absolutamente financiado por el boleto. Y la gente que toma el colectivo no es la única usuaria de transporte. O sea, la gente que toma el colectivo por lo general es la más débil de toda la cadena que hace uso de transporte. Porque, por ejemplo, los empresarios para ser más preciso, el comercio y los supermercados no ponen el supermercado donde no hay accesibilidad por los colectivos. Lo ponen donde hay un flujo de accesibilidad que les permite a ellos tener ventas. Entonces, en algunos lugares del mundo existe lo que se llama tasa por disponibilidad del transporte, que es uno de los ejes que financian el sistema de transporte junto con el boleto y también en la administración de lo que es la publicidad del transporte, ¿no? Entonces, lo que se usa por lo general es licitar, por un lado, la prestación del servicio propiamente dicho, que es los colectivos circulando, y por el otro, la venta y la administración de los fondos a través de otro espacio que se genera con distintos aportes, en donde el boleto es uno más. Entonces, de esa forma nosotros separaríamos el ingreso de dinero con el costo que nos llevaría el transporte, y nos permitiría así tener una política de subsidios a todos los sectores que nosotros creemos que merecen un tratamiento especial, porque no afectaría a los transportistas. Bien, ahí pasaba la propuesta del socialismo marplatense con respecto al transporte público en la ciudad. Muy bien, el radicalismo en Mar del Plata también se hace presente para estas elecciones con tres partidos que básicamente van por lo mismo, por el mismo camino. El acuerdo cívico y social, ¿sí? Es esto. Dentro del frente de coalición cívica aparece Carlos Ángel Abruza, Guillermo Osvaldo Esciolaza y Nora De Marchi dentro de este partido. También está la Unión Cívica Radical, en el cual ya está reconocida, ya la conocemos, es Vilma Barajola, está Nicolás Mayorano y Eduardo Pedro Abad. Sí, es donde están dentro de la Unión Cívica Radical. Y el otro partido, que también es de origen radical, es el Frente Es Posible. Lo lidera el señor Carlos Fernando Arroyo, está Mario Alfredo Lucchesi y Julia Rosa Vega, son los que están conformando este partido. Hay que decir que los tres prácticamente son lo mismo. Sí, proponen lo mismo, aunque debemos recordar que hay algunos que hicieron se contagiaron del síndrome Borocotó. Recordemos que Arroyo en su momento se colgó de la lista del PAUF, el partido Unión Federalista, que supo ser el caballito de batalla de Luis Abelardo Patti. Pero escuchemos qué es lo que propone Vilma Barajola, una de las candidatas por la Unión Cívica Radical, con respecto a la vivienda en Mar del Plata, que es un tema tan controvertido, un tema que forma parte, que sigue formando, que formó parte de la agenda aquí en FM de la Azotea. Escuchemos. La realidad es que el problema de vivienda en Partido Ejea Proedón es muy importante, y lo que yo voy a plantear es dos programas. Un programa que tiene que ver con la posibilidad de que el Consejo Deliberante trabaje con el presupuesto nacional, atento a que cuando se ingrese el próximo 10 de diciembre todavía no se ha votado ese presupuesto, hablar con los legisladores nacionales de cada partido es la posibilidad que incluyan partidas presupuestarias para el tema vivienda, para aumentar la cantidad de construcción de vivienda en Mar del Plata. Esto también genera mano de obra, sobre todo a aquellos trabajadores de la construcción, pero esencialmente le da techo a los que no, hoy no lo tienen. Y por otro lado también, la posibilidad que el desarrollo social del municipio tenga una partida de presupuesto especial para poder trabajar junto a obra en el trabajo de la entrega del lote fiscal y la construcción de un ambiente, del ambiente adecuado para una familia numerosa en diferentes puntos del Partido General Pordón, donde hay lotes fiscales y donde muchas veces terminan siendo usurpados o el negocio de algunos que gobiernan. Bien, bueno, ahí pasaba la propuesta de Vilma Baragiola justamente con respecto a al plan de viviendas, a tratar de solucionar o de paliar la delicada crisis habitacional que padecen miles de personas en la ciudad de Mar del Plata. Hablábamos recién que el radicalismo va con varias listas a nivel local, otra de ellas es la de Carlos Abruzza, que nos dice por qué votar a la coalición cívica. Nosotros somos una, digamos, propuesta de gente nueva, gente distinta. Es decir, no, esto no quiere decir que no conozcamos, esto te lo comenté hace un ratito, somos gente nueva porque no tenemos una trayectoria en la comuna, no hemos ocupado bancas, no estamos abrazados al poder, estamos abrazados a la comunidad de Mar del Plata. Estamos para mirarlo a los ojos, escuchar sus inquietudes y defender ante nuestro Consejo Deliberante todas aquellas propuestas que creamos conscientes de las necesidades que tiene el vecino. Y seremos una oposición férrea para aquellos desvíos que van fuera de la ética. Ustedes saben que la ética es cuidar el patrimonio del vecino, no solamente en la parte material, sino también en cómo se maneja ese fondo. Y vamos a hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance para defender esa temática. Bueno, ahí pasaba la propuesta de otro de los personajes que se va a colgar de la lista del radicalismo. Tenemos muchísimos audios para compartir con ustedes. Lamentablemente el tiempo es poco, no nos alcanza para compartir todos y todas las propuestas, simplemente un paneo de algunas de las más no importantes, sino de quienes pueden llegar a ser pueden llegar a resultar ganadores en las próximas elecciones que se nos avecinan la semana próxima. Simplemente antes de cerrar, parece que hay algo medio raro en la lista de Pulti, ¿no? Mirá lo que tengo acá. A ver, ¿qué tiene acá? Tengo dos listas con nombres distintos, pero con los mismos con las mismas personas las que se están presentando. ¿Cómo es eso? Perdóneme. Listas diferentes, pero con las mismas personas. Tengo a la clásica Acción Marplatense. Usted la conoce, la de Pulti. El de cortaboleta, que esta vez no va a ser cortaboleta. Así es. ¿Le digo quién se presenta? No vamos a cortar boleta esta vez, pero yo me compré la tijerita. Bueno, igual no le iba a votar, así que... Bueno, está Eduardo Pesati a la cabeza, digamos, de este partido. Está Héctor Aníbal Rosso y Marcela Isabel Amenábar. Uh-huh. ¿Eh? Hasta ahí vamos bien. Sí, perfecto. Concertación Vecinal Marplatense es otro partido. Otro partido de la oposición. Otro partido, sí, totalmente distinto. Totalmente distinto. ¿Quiénes son los candidatos de ese partido? Eduardo Pesati a la cabeza. Pero, ¿cómo? Héctor Aníbal Rosso también presentándose con Eduardo Pesati y Marcela Isabel Amenábar. Tiene que haber un error ahí, amigo, no puede ser. Por ahí, ¿cómo es posible? Por ahí personas que se llaman igual en Mar del Plata. Entonces, pero son homónimos. Justo se unieron esas personas. No, es algo muy extraño. Nos comentaban, esto se llama listas espejo, nos decía Mónica, justamente espejo porque son iguales, no tienen ningún tipo de diferencia y son para juntar votos, esto lo que hacen. ¿Está permitido esto, Mónica? Está permitido porque tiene otro nombre, nada más que como ves que como toda la mañana estuvimos hablando que todos llevan a un mismo río, todos estos cauces llevan a un mismo río. Bueno, estas dos listas, que son listas espejos, colectan y está permitido. A ver, si no me equivoco, Acción Marplatense nosotros la vamos a encontrar en una boleta sola. En cambio, Concertación Vecinal Marplatense seguramente la encontremos con la lista del Frente Justicialista para la Victoria. Claro.